Hola, hola, ¿cómo están mis rolleros y mis rolleras? Muy buenas, sean todos y todas bienvenidas a una nueva edición de Mi Rollo es el Rock, la número 195 en este mes de agosto, donde por cierto vamos a parar la última quincena del mes y además a la vuelta en septiembre tendremos sorpresas preparadas. Hoy, pues ya las iremos desvelando. Hoy venimos con la intención de meterle toda la caña posible a la FM Canaria con rock duro y conseguir que esto suene que truene. Estás en Radio La Guancha, la 107.2 de la FM, la casa del rock. Emitimos a través de la FM los lunes, los miércoles, los viernes y los sábados de 8 a 9 de la noche. Y queremos darte las gracias a ti, sí, a ti, el que nos estás sintonizando y nos estás ahora escuchando. Así que un abrazo rockero fuerte. También hay otras vías por las cuales pues nos pueden seguir, como por ejemplo la web de la radio, www.radiolaguancha.com. También estamos en Facebook con un grupo que se llama Mi Rollo es el Rock Metal Radio Show. También a través de los podcasts digitales que movemos por internet, a través de la plataforma iVoox como Archive. También estamos en Instagram como Mi Rollo es el Rock, ahí todos juntitos. También un abrazo, un saludo si nos estás escuchando a través de la web online 24 horas de rock y metal en castellano, Asaltomata Radio Rock. Y por Asaltomata, pues salimos los miércoles de 10 a 11 de la mañana y los viernes de 4 a 5 de la tarde para escucharnos en Asaltomata, muy facilito. Te crean www.asaltomataradiorock.com o se descargan la app. Y también un fuerte abrazo si nos están siguiendo, si nos están escuchando a través de la web de Generación Rock Radio, esa web metalera radiofónica con sede en Canarias pero con la vista echada hacia Sudamérica. Y para sintonizarnos por ahí o para seguirnos, muy fácil. Se descarga la app, que es Listen to My Radio, o teclean www.grockradio.radio12345.com. Y también tenemos un servicio de WhatsApp, así que no se corten en enviarnos música, en pedirnos canciones, en hacer dedicatoria, pues fechas de concierto, todo lo que les apetezca. También tienen esa vía. Opiniones, es importante, como nos están llegando opiniones y comentarios que nos hacen siempre ir creciendo. Pues el número de WhatsApp es el siguiente: 678-820-591. Repito, 678-820-591. Y tenemos que saludar al crack de la técnica, al gran Iván, que lo tenemos ahí a los controles de sonido. Y también saludamos a nuestro colaborador de lujo, que nos deja esas pinceladas de humor en forma de cuñas desternillantes, que es el rockero frustrado, o lo que es lo mismo, el gran Juan Carlos Lugo Galván. Por cierto, no se pierdan su canal en YouTube, Rockero Frustrado, que no tiene desperdicio, no van a parar de reírse, la verdad es que es una pasada. Y un servidor, el que les va a acompañar durante esta horita aproximadamente de radio metalera, Tomás Orama. ¿Qué tenemos en el programa de hoy? Pues la intención es traer mucha musicona de calidad, bandas canarias, novedades discográficas, muchas bandas que nos han hecho llegar sus discos a la radio, single adelanto de futuros discos, bandas estatales, rock y metal internacional, noticias, información, fechas de futuros conciertos y más movida. Espero que disfruten del cóctel que tenemos preparado para hoy. Suban el volumen porque nosotros empezamos. Abrimos la edición de hoy con Los Hackers. No puedo resistirme a volver a pinchar a Los Hackers, esa maravillosa banda de AOR de Gran Canaria, que tuvimos el placer por partida doble de tenerles en nuestro programa para que nos hablaran de la banda, de su música y de su último discazo, de su disco debut. Al gran Fran Alonso, el Guitar Hero canario de larga trayectoria dentro de la escena rockera, pues bueno, nos habló de su primer y exitoso disco, El Empezar de Cero. Una maravilla de trabajo, de lo mejor que se ha editado en Canarias en décadas. Además, le agradezco a la banda el detallazo de incluir a este programa en los agradecimientos del CD. Pueden, si quieres que igual que Los Hackers van a sonar a continuación, quieres que tu banda sea la siguiente en sonar en Mi Rollo es el Rock, muy fácil, mándanos tus discos a Radio La Guancha, programa Mi Rollo es el Rock, Avenida Hipólito Sinforiano, número 14, 38440, La Guancha, Santa Cruz de Tenerife. Repito, Radio La Guancha, programa Mi Rollo es el Rock, Avenida Hipólito Sinforiano, número 14, 38440, La Guancha, Santa Cruz de Tenerife. Abrimos fuego con esta maravilla de tema, Hacker, con sus 1000 recuerdos. De llegarme maravillas al mail del programa, como este tema del proyecto Rock Age, que es el proyecto de rock de Chule, de los Sepa Tuerta, de una banda de Toledo. Un tema donde da rienda a todo un desbordante, a todo su desbordante talento, que a la primera escucha ya tiene la cualidad de conquistarte y engancharte. Por cierto, recuerdo una vez más la dirección de correo electrónico, muy importante, mi rollo es el rock, todo separado con guión medio, arroba outlook.es. Se estrenan, espero que les guste y lo disfruten, Rock Age con su tema Despertar. Y despertar, resurgir, todo el tiempo que queda por vivir, levantar y pelear hasta que llegue el final. Abriendo las puertas del olvido, persiguiendo sueños que no estoy para nadie. Bueno, pues así, yo sí que estoy. La idea es seguir aquí dando caña con este programa, con mis rollos, el rock en Radio La Guancha, en esta edición número 195. Pero bueno, esto de no estoy para nadie, ¿quién lo dice? Pues Aria, que es el tema, por cierto, que da título al debut en solitario de Arias, alter ego del guitarrista Manolo Arias, uno de los grandes de nuestro país, con casi 40 años de trayectoria profesional, el gran Manolo Arias. Repasar el currículum de Manolo, pues bueno, pues te deja con la boca abierta. Ha estado en Niágara, Atlas, Ñu, Muro, Bellavestia, Motores o Monterrey, por ejemplo. Aparte de Manolo Arias a la guitarra, pues le acompañan a la voz Julio Dávila, al bajo Julio Gutiérrez Guti y a la batería Carlos Lillo. Yo creo que, como yo, les va a flipar este tema, este tema debut en solitario de Manolo, así que lleva, por cierto, No estoy para nadie. ¿Dónde estás? Me dejaste caer. Mira, niño, ponme una garimbita, ¿eh? Marchando una cervecita para el caballero. Mira, niño, pon unos manichitos o algo ahí para bajar esto. Tenga usted. Mira, niño, pincha ahí un fisco a la radio, ¿eh? Más que sea. ¿Quiere que se la sintonice también? Pues claro, niño, la 107.2 Radio La Guancha. Y venga, pavela, niño. Oiga, maestro, ¿cuál es su rollo? ¿Qué cuál es mi rollo? Dice el niño. ¿Sabes cuál es mi rollo? ¡Mi rollo es el rock! Espabila tú también. Radio La Guancha. FM 107.2. Mira, niño, también estamos por los internets, en Facebook, en Instagram, en los podcasts de iVoox, Archive, y en la web de Radio La Guancha, Saltomata Radio Rock y Generación Rock Radio. Casi nada. Y lo siguiente en sonar, pues va a ser el sigue el adelanto de una banda también de la casa, una banda de Tenerife, los Majek, que también tuve la oportunidad de entrevistar en nuestro programa. El tema adelanto que va a sonar a continuación se titula Red Stone y lo podremos encontrar en lo que en breve será el segundo EP de la banda, que se titulará Ethereal Link. El adelanto también de la portada tumba para atrás, de lo buena que es esas portadas, que a mí me encanta, que bueno, que ya te las imaginas en una camiseta y flipas con la idea de llevarla puesta, vamos. Siguen en su línea de genialidad compositiva e interpretativa con el sonido que desarrollan Sludge, Doom Metal, pero bueno, yo creo que en este segundo EP han tratado de darle un poquito más de melodía, quizás, en sus composiciones. Quizás esa sea la palabra. En fin, vamos a disfrutar de este adelanto, Majé, con el tema Red Stone. With your steps. Y esto no para. Acabamos de escuchar Red Stone de los Más X. Vamos ahora con otro adelanto, otro single adelanto. En este caso, de Mad Max, esta banda alemana. El tema que vamos a pinchar es el Tal to the Moon, que pertenece a su próximo disco, que se va a titular Star Child Rising. Recuerda que, entre otras muchas cosas, escucharnos supone estar a la última en todo lo que se va cosiendo en la actualidad rockera, no solo canaria, sino estatal y diría más, internacional. Así que otra razón más para escuchar Mi Rollo Es el Rock, y corre la voz de que hay un programa en la FM canaria que apuesta por el rock, por el metal, por el punk, y que está, tratamos de dar información de calidad. Grandísima banda de heavy, estos Mad Max, de heavy metal alemana, que se fundó en el lejano año 1982 y que sigue capitaneada por ese talento de la naturaleza que es Michael Voss. Mad Max con su temarraco Talk to the Moon. Same.

Saludos también para el gran Frank de los Odios, que es el saludo que nos dejó en su día. Luego sonó el tema de la banda, el Psycho Parasite. Lo dicho, el gran Frank de Odio, una banda muy buena que en su día también, pues se pasó, también se han pasado por partida doble. En esta ocasión Frank nos habló, fue su bajista Frank el que nos habló de lo que de momento es su último trabajo, el Psycho Parasite. Y ahora vamos, continuamos en esta edición 195 de Mis Rollos, el Rock en Radio La Guancha, y vamos con otro adelanto, en este caso con los In Flame, que para celebrar el 20 aniversario de su mítico disco Clayman van a lanzar una nueva versión el 28 de agosto con temas regrabados y actualizados a su sonido actual, como este corte que va a sonar a continuación, el Pinball Map. La máquina sueca liderada por Anders Frieden, bañada de un éxito masivo a través de muchos años de intenso trabajo, donde han hecho de la evolución de su sonido su leitmotiv. Hay quien, bueno, pues le gustará más la versión original. Hay quien les gustará esta. Bueno, ahí está este tema mítico, el Pinball Map de los In Flame, regrabado en lo que va a ser el nuevo disco de la banda. As a city. Y vamos a iniciar nuestro momento 3, 2 o 1. Tres bandas, tres canciones para acabar con el programa. Con esta edición número 195 del caluroso mes de agosto de Mis Rollos, el Rock en Radio La Guancha. Y vamos a empezar esa cuenta atrás con los Hailstorm. El 14 de agosto será la fecha que han elegido para lanzar su próximo trabajo discográfico, Reima Janet. De momento han adelantado este tema con colaboración de lujo, en este caso con la mega estrella Amy Lee de los Evanescent. Power baladón, de esos que te emociona por su potencia emocional. Grande como siempre Lixie Hale y su banda Hailstorm y el tema Breaking. Oh! Y después de Hailstorm con su Breaking, ya penúltima canción, penúltima banda en sonar en esta edición, seguimos en ese cuenta atrás, va a ser Marilyn Manson. Lo cierto es que el reverendo ya no asusta ni es un impacto en la escena como lo era antes, en sus años de mayor gloria, donde aterrorizó a todo el mundo. Sigue su carrera como siempre, como bien puede, vamos, a veces con más acierto, a veces con menos, pero bueno, él ahí sigue R que R con su historia. El próximo disco del mismo nombre, We Are Chaos, como el tema que va a sonar, será lanzado el 11 de septiembre. Este tema, We Are Chaos, pues demuestra que no es el tema más heavy que ha compuesto el Manson en su carrera, pero habrá que estar un poco a la expectativa y poder escuchar el resto del material para sacar una idea más clara y definitiva y definitoria de por dónde van los derroteros musicales del Manson en la actualidad. Así que espero que les guste, disfruten del nuevo tema de Marilyn Manson, We Are Chaos. Give us your pills, hope will just go away. But once you've been held dead, everything else is perfume. Maybe I'm just a mystery. But I'll be here ahora sí que sí, después del reverendo Marilyn Manson, vamos a echar el cierre a esta edición de hoy de Mi Rollo es el Rock, que ha pasado, vamos, de una manera absolutamente fulgurante. ¿Y con qué podemos echar el cierre? Pues me ha parecido, me molaba mucho que fuera con los Rammstein. ¿Para qué vamos a darle más vuelta? Este tema, sin ganas, más o menos, así sería la traducción de este mítico tema, el Keine Lust, sin ganas, de los Teutones Rammstein, que hemos elegido para cerrar el programa de hoy. Por cierto, el videoclip de este tema es una absoluta obra de arte. Supongo que ya todo el mundo lo habrá visto, pero si hay algún despistado o despistada, se lo recomiendo a tope. Que vayan a YouTube o donde quieran y Rammstein, el Keine Lust, porque es un auténtico videoclip brutal. Qué forma más de puta madre que terminara este programa con esta apisonadora alemana de metal industrial que tantos y tantos buenos momentos en forma de canciones, disco, videoclip y directo nos han dejado. Y lo que nos queda, gracias a Dios, con los Rammstein. Así que echamos el cierre, Keine Lust de los Rammstein. Oh.